miércoles, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Extremadamente contentos estamos de estar con ustedes en el día de hoy. Bienvenidos. Ya estamos en el aire. Bienvenidos en el día de hoy. Somos Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Transmitiendo para todos ustedes. Dios les bendiga. Que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad espacial. Dios le bendiga, muy buenas tardes, contentos de estar con ustedes. Queremos recordarles que comienza ya el fin de semana en el día de hoy. Y usted puede venir y participar con nosotros de nuestra programación, de nuestro servicio más bien. Y claro, puede participar de nuestra programación, pero de nuestro servicio usted puede participar esta noche. 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 7:30 de la noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerde que usted puede mirarnos y escucharnos simultáneamente. Puede mirarnos a través de Nación TV, canal 55.3 digital. Estamos saliendo en vivo. Si usted ya tiene su cajita, tiene programado su televisor para captar la señal digital, bueno, pues puede mirarnos. Sintonice el canal 55.3 digital. En vivo estamos en la 980 AM en su radio, donde quiera que usted se encuentre, 88.1 FM y también en las emisoras satélites de Radio Aleluya en Freeport, Angleton, Livingston y Centerville. Por supuesto, también estamos transmitiendo a través de KBOH, Voz de Restauración desde el sur de California, la 1590 de Miami, Florida. Estamos también transmitiendo en El Salvador, Usulután, en Puerto Cortés y Choluteca, Honduras. Con ustedes también estamos en Perú, en Ancash, El Chimbote y Piura. Estamos también a través de las emisoras argentinas que transmiten Radio Amiga, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina y Radio Triunfo de Uruguay. Con ustedes también Radio FM Vida en lo que es la capital chilena, Santiago de Chile. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. En esta noche, les repito, usted puede venir y participar de nuestro servicio, a las 7:30 de la noche. Mañana, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, usted puede, como ya le dije, venir y participar del programa, del servicio. Lazos Colamis. La mente piensa una cosa y la boca dice otra. Puede participar, otra vez, del servicio. 7:30 de la noche, hoy, mañana, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y también les recuerdo la dirección 9426 de la calle Telefón. 9426 de la calle Telefón. Me está pasando lo que me pasó. Quería decir, ayer o antes de ayer, Lucas 16, y no salía yo de Lucas capítulo 10. Bueno, muy bien, dejamos esto y entramos a lo que tenemos que entrar, la palabra del Señor en el día de hoy. Qué bueno tenerle a usted, qué bueno que usted está con nosotros. Y hemos recibido una enorme cantidad de llamadas de gente que nos está mirando por televisión. Se ha aumentado la audiencia en una forma tremenda, y no solamente de lugares donde no llega la radio, hay lugares donde la radio no puede llegar, pero estamos llegando por la televisión, y damos gracias al Señor por ello, y por cada uno de ustedes, y por todo el esfuerzo que se está haciendo para que esto pueda ser una realidad. En los próximos días, estas han sido transmisiones de prueba, en los próximos días usted va a mirar mejor la transmisión. Yo creo que ya para la semana que viene, si Dios nos ayuda, va a mirar la transmisión mucho más nítida que lo que le está mirando en el día de hoy. Yo quiero entrar ya rapidito. Hemos estado hablando esta semana, estuvimos hablando de la idolatría. Ayer estuvimos hablando de la prohibición de Dios para que la gente no anduviera. Por ahí en Deuteronomio 18 estuvimos mirando. Se cuidara y describíamos lo que era ser agorero, ser lo que era ser un hechicero. Yo decía que un hechicero es alguien que hace hechizo. Un agorero es alguien que lee, decía yo ayer, trata de leer los tiempos, leer el medio ambiente, leer el canto de las aves, asociar eventos de la naturaleza con supuestas mensajes espirituales para tratar de guiar a la gente. Eso es agorería, eso es ser agorero. Hablábamos de lo que era un encantador, es alguien que a través de sus palabras, decíamos, de sus dotes supuestamente especiales, podía cambiar, según ellos, la situación del medio ambiente. Mirábamos también nosotros aquí en el libro de Deuteronomio lo que era un mago. Y en este caso, mago, en el sentido mal de la palabra, se refería a alguien que utiliza conocimientos o llamados ciencias ocultas, manejando asuntos de espíritu. Mirábamos nosotros también sortílego, alguien que adivina el futuro, utilizando lo que se llama la sortilegia o las suertes, que eran artefactos utilizado para adivinar. En fin, de eso nosotros hablábamos en el día de ayer. Y Dios advierte que es una inmundicia. Dios advierte a la gente que debe de apartarse de esto, porque es algo que no está correcto, que no está bien. Y es pecado y abominación, es la palabra que aquí utiliza Deuteronomio, el que hace todas estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón Dios en una forma tan enérgica advierte contra estas cosas? Parece ser que, bueno, no parece ser, Dios sabe que el hombre, el ser humano, es tan dado a todo esto que tiene que ver con querer entender y conocer el futuro, las cosas futuras, las cosas por venir, que el hombre está dispuesto, si es posible, sabiéndolo o por ignorancia, a incluso interactuar con el mismo diablo, con los mismos demonios, con los mismos malos espíritus. Dios esto lo sabe, y es por eso que Dios advierte, porque quizás el hombre no conoce hasta dónde llega el peligro con esto. Pero esto es algo muy peligroso. Hemos visto, hermanos míos, casos de gente que su vida ha sido transformada, no para bien, sino para mal, en una forma dramática, sencillamente por ofertarse y abrirse a toda esta inmundicia de la maldad, de los espíritus demoníacos, de los demonios, muchas veces por ignorancia, terminan destruyendo su propia vida, destruyendo su propio hogar, porque acuérdense que una de las cosas que la Biblia nos habla de Satanás es que él es mentiroso, asesino, es homicida desde el principio. Y inocentemente o a propósito, el que se ponga en contacto con demonios, sencillamente no le va bien, realmente. Ahora bien, note que la otra cosa que nosotros miramos en Deuteronomio es que no hay necesidad. Oiga bien, yo no sé cuántos de ustedes están envueltos en esto. Con tristeza vemos nosotros un montón de gente en el día de hoy, camionetas, trocas que pasan con calcomanía, con pinturas que dicen, me he encomendado a la Santísima Muerte. Eso es algo terrible, hermano mío, realmente. O la idolatría en todos los aspectos que ésta tenga, se dé o que venga. Es por esto, es por ello que la palabra del Señor aquí es clara, mi amigo y mi hermano, y nos advierte, válgale a usted esta advertencia, no se ponga en contacto con demonios, no vaya a la brujería, no utilice estas supersticiones de cosas, no esté dado a la suerte, a tener este tipo de creencia que tradicionalmente el ser humano ha tenido por siglos. Cuidado con esto. El creyente, y si usted no es creyente, haciéndose creyente, no tiene necesidad de esto. Y es aquí donde después del Señor, en Deuteronomio, advertirnos de todas estas cosas, el Señor nos habla de la promesa de el creyente puede conocer las cosas que Dios ha pretendido que él conozca, la va a conocer. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, ahora sigo, 18, versículo 15, dice, oiga bien, después de Dios prohibir todo lo que tiene que ver con la hechicería, dice el versículo 12, que la hechicería y todos estos aspectos del ocultismo que le estudiamos en el día de ayer, dice, es abominación para Jehová, y cualquiera que hace estas cosas, esa abominación, de estas abominaciones, tu Dios echa a las naciones delante de ti. En otras palabras, hay consecuencias. Pero noten el versículo 15, la promesa. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, dice, como yo, ahora le dice Moisés que Dios le había dicho, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Yo quiero que usted note, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, allí se nos habla de que ese profeta que Moisés decía Dios iba a levantar, es la persona de Jesucristo. Yo quiero que usted note, no dice profetas. Aunque luego en el Antiguo Testamento miramos a Isaías, a Jeremías, a Habacuc, a Sofonía, andamos a todos ellos, que eran profetas, pero aquí se está refiriendo a alguien específico. En el libro de Hebreos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres en el tiempo antiguo por los profetas, en el día de hoy nos ha hablado por el Hijo, Jesús, ese es el profeta a cual se estaba refiriendo Moisés. Y mire usted, obviamente Jesús es profeta, es maestro, pero también es Dios hecho hombre. Oiga bien, versículo 15 de Deuteronomio 18. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oirá. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Jehová me ha dicho, Jehová me dijo, han hablado bien los que han dicho. Versículo 18 de nuevo, estoy leyendo Deuteronomio 18, versículo 18 de nuevo dice, profeta, note usted que está singular, se está refiriendo a uno solo en específico, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca, dice aquí, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, que Jesús hablare, que el profeta hablare, que Jesús hablare, en mi nombre yo le pediré cuenta. ¿Se da cuenta? Pedro el apóstol dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Amigo y hermano, no hay que andar en el día de hoy buscando brujos, agoreros, hechiceros, ni ninguno de este tipo de gente. Nosotros, oiga bien, ahí está la promesa. Dios dice, voy a mandar a un profeta. En el hebreo es Navi, en el griego es profetai. Voy a mandar a alguien que significa alguien que es boca, que habla en nombre. Voy a mandar a alguien que hable en mi nombre, es lo que Dios está diciendo. Por eso Jesús cuando vino, dijo, todo lo que oí del Padre, yo se los comunico a ustedes. Yo no vengo, dijo Jesús, a hablar por mi propia cuenta. Yo vengo a hablar todo lo que yo oí, dando a entender que Jesús era el profeta del cual hablaba Moisés. Si usted estudia la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Felipe encontró a Natanael, que estaba debajo de la higuera, conforme nos hablan los evangelios, dice que le dijo, hemos encontrado al profeta. Y dijo, ¿a quién? Dice, a Jesús de Nazaret, de quien habló Moisés y de quien hablaron los profetas. Lo hemos encontrado. Y note usted que Natanael dijo, ¿y de Nazaret podrá venir algo bueno? Dijo, ven y mira. Cuando Natanael venía, Jesús le recibe con este saludo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo, ¿y tú de dónde me conoces? Dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Se sorprende Natanael, dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Dice, ¿por qué? Porque yo te dije esto, cree, ven y sígueme, y cosas mayores mirará. Note usted, se le afirma, ellos reconocieron que este Jesús era este que en Deuteronomio 18, Moisés había dicho que vendría. Dice, él diría todas las cosas que usted tenga que saber. Note usted que ese mismo Jesús, ahora, por medio del Espíritu Santo, cuando Jesús se iba, dijo, yo me voy. Le he dicho muchas cosas, dijo Jesús. Pero hay cosas que ustedes no tienen todavía capacidad de recibir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora tenemos dentro de nosotros viviendo al Espíritu de Cristo. Por eso yo dije y he dicho varias veces, profeta de oficio en el día de hoy no hay. Porque el Espíritu de Cristo, el verdadero profeta en el día de hoy, es el Espíritu Santo. Nos hace profetizar. Y ahí es donde viene el don de profecía. El don de profecía es la capacidad de profetizar que tienen los creyentes, pero esa profecía o capacidad de profetizar es dada por el profeta de los profetas, que es el Espíritu Santo. Y dice, él os guiará a toda verdad. Él nos va a guiar. Él nos va a tomar de la mano. Él nos va a llevar. Y dice, y le hará saber, conocer. La palabra conocer viene de la traducción de lo que es la palabra ciencia, ginosco. De ahí viene la palabra gnosis, conocimiento o ciencia. En otra palabra, le dará la ciencia al conocimiento para que ustedes puedan saber, para que ustedes puedan entender. Entonces, nosotros, el creyente en el día de hoy, no tiene que andar con brujo buscando detalles del futuro. El futuro nosotros lo sabemos. Y el futuro aquí está revelado. Yo sé lo que va a pasar conmigo después que me muera. La palabra del Señor nos abre y nos dice a dónde va nuestra vida con Cristo, a dónde estamos destinados después que muramos. Y los detalles del futuro inmediato, del mañana, no tenemos nosotros que preocuparnos porque nuestro futuro está asegurado en Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no se preocupen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Busca el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Jesús lo que está diciendo es, del mañana me encargo yo. Así que tranquilo. ¿Se da cuenta? El creyente no tiene que andar que le lean el tarot, que le echen la suerte, que le hagan un trabajito, que le hagan tal. Eso es ignorancia y es ponerse en contacto con demonios, los enemigos de este evangelio y de este reino de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y es tan engañoso y deceptivo el diablo que le hace a creer la gente que es Dios y la gente muy tonta que se lo cree. Así que esta es la palabra de verdad. Si usted está en hechicería, en ocultismo y en todas estas cosas, salga de ahí. Ha cometido inmundicia. Pídale perdón al Señor. Diga al Señor, lávame. Señor, perdóname. Límpiame. Cúbreme con tu sangre. Confío en ti. Y confío que mi futuro en ti será glorioso, aunque no tenga conciencia de los detalles del mañana. Yo sé que en ti mi mañana está asegurado, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo pasa de muerte a vida. Muy bien, ya voy a abrir las líneas telefónicas. 713-991-5760. 713-991-5760. Y vamos, y le damos la oportunidad para que usted haga su pregunta y nosotros, si podemos, le contestamos. Recuerde usted que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, aquí en el 9426 Telefón, mañana sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Se nos están llenando las líneas, comenzamos. Muy buenas tardes, Dios le guarde. Hello. Tardes, buenas tardes. Adelante, le escucho. Sí, hermano, nada más haciendo un comentario en cuanto a usted decía de las consecuencias que deja el andar consultando a este tipo de brujos o hechiceros. Sé de un caso de una persona que siendo la esposa de un ministro, ¿verdad? Fue y consultó a este porque él tenía un viaje pendiente para fuera de la... Bueno, vamos al punto, ¿qué pasó? Sí, entonces resulta que lo que este hombre, la persona le dijo... que él iba a morir en un accidente trágico, ¿verdad? Y no pasó mucho tiempo y eso sucedió, pastor. ¿A qué podemos...? El diablo no tiene capacidad, el diablo no tiene capacidad para interpretar el futuro. Sí. Y eso no... el diablo es mentiroso en ese aspecto. Sí. Así que eso no se le puede creer. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Susa. Adelante. Estoy con una duda respecto a lo que dice en Deuteronomio 22:5. Ajá. Por la radio. Bueno, ¿qué dice en 22:5? Bueno, Dios me la bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. cuando usted haga una pregunta, no me diga en tal lugar qué dice, porque yo no tengo tiempo de ponerme a hojear la Biblia para ver qué es lo que dice. Usted sencillamente me dice, en Deuteronomio 22:5 dice tal cosa. Y ya nosotros hablamos. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Ah, sí, pastor. Yo quisiera preguntarle esto. Ya usted sabe, no sé si se ha dado cuenta que en la moda ahora traen unas calaveritas también en los tenis de los niños. Mire, hermana, el creyente solamente celebra la vida. Todo eso que es de calavera y cosas tiene que ver con muerte. Nosotros sabemos que la muerte viene por el pecado. Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida. Amén, hermano. Okay. Pero al momento de usar esto, por ejemplo... Hermano, el cristiano no debe andar usando estas cosas. Pero le da uno cabida... El creyente no debe andar usando estas cosas. Ah, ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Que lo bendiga, pastor. Está en el aire. Sí, que lo bendiga. Mire, ¿me podría explicar cuando el Señor Jesús en las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los pobres de espíritu? Pobre de espíritu nos habla de una persona que conoce que está en bancarrota. La palabra pobre viene del latín paupere, de ahí viene la palabra paupérrimo. Paupere significa quebrado. Y cuando se habla de bienaventurado, está hablando de privilegiado, makaroi del griego, privilegiado, aquellos que reconocen su espíritu está en quiebra. Nos habla de reconocimiento de nuestra acción pecaminosa. A eso se refiere. Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, está en el aire. Adelante. Ahí no había nadie por ahí. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Muy bien. Vamos a ver, 713-991-5760, las líneas están todas libres ahora. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. La primera vez que hablo, mire, estaba escuchando la semana pasada que alguien le preguntó a usted de alguien que falleció, ¿verdad?, y que no quería aceptar a Cristo. Y que antes de fallecer aceptó a Cristo y usted dijo que... Que era salvo el que de corazón se arrepiente antes de morir, Dios lo perdona. La palabra de Dios dice que ninguno que viene a él es hecho afuera. Y también dice, y si invocare el nombre de Jesús, todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Si alguien muriendo invoca el nombre del Señor, pidiendo perdón por su pecado, el Señor le perdona. Ah, okay, porque yo estaba tenía entendido que es cuando se bautiza y recibe el... Hermano, hermana, ahí usted le enseñaron mal. El bautismo viene, usted se bautiza si usted se va a quedar viva. Pero imagínese, si usted está en cuidado intensivo y se convierte y a los 5 minutos se muere, no hay tiempo de bautizarle. ¿Se perdió esa persona? La respuesta es no. Okay, hermano. Okay, Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle una pregunta. Adelante. Así es, hermano, que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo fui porque una señora que era hechicera, ella leía las cartas y todo eso, ella me dijo a mí que yo estaba a punto de morir y que si no buscaba a Dios, me esperaba... ¿Sabe que el diablo, sí, sabe que varias veces yo he escuchado algo semejante a esto? El diablo, le voy a decir por qué el diablo hace eso, lo hace de la misma manera... ¿Por qué una muchacha con espíritu de adivinación decía al pueblo que Pablo era siervo de Dios? Y Pablo se enojó con ella y le sacó el demonio. ¿Sabe por qué? La idea es para que esa persona, en este caso usted, se acerque a la iglesia, y note usted, ahorita usted me está llamando con duda, y hasta cierto punto dándole crédito a esa señora hechicera por su salvación. Es una forma como el diablo a veces trabaja. En otras palabras, hace que alguien se acerque a la iglesia para ver si con usted tiene un agente que le ayude dentro de la iglesia a confundir a los hermanos. Qué bueno que usted se le escapó y usted no está creyendo que se salvó por causa de ella y el diablo quedó avergonzado. Pero eso es la forma por la cual el diablo trabaja. Es mentiroso, es engañoso y a veces usando esto infiltra gente para que gente testifique y diga, un brujo me mandó a la iglesia. O el diablo me dijo que me salvara. Así trabaja el diablo. Entonces, ¿quiere decir, hermano, que no hay que creerle a lo que es? No, usted, usted se salvó y el diablo quedó avergonzado porque no logró el objetivo suyo, que era que usted le diera propaganda dentro de la iglesia. Así es. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Tengo una pregunta. Si compro un cuadro y ese cuadro trae un texto bíblico, pero ese cuadro tiene una cruz, ¿yo lo debo de tener? Yo no creo en andar adorando cruces ni poniendo cruz en cuadro. Dios le bendiga. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, yo quisiera que me diera un consejo porque, mire, mi hija es muy celosa y solo por los celos se quiere divorciar. Y ahora mi yerno está cambiando, él ya está yendo al templo, pero ahora es mi hija. Hay que hablar con su hija, su pastor debía hablar con ella y hacerle ver que si ella se divorcia por sus celos, dentro de unos años le va a pesar. Va probablemente... Si su yerno ha cambiado, le está siendo fiel ahora a ella, y ella por su celo y sus cosas lo deja, pues sencillamente, y él en este tiempo haciéndole fiel, entonces a ella va a cometer adulterio. Hay que hacerle ver las cosas como son. Y ya luego si ella decide que lo que quiere hacer es problema de ella, pero hay que advertirle. Sí, ella dice que no va a escuchar mis consejos. Bueno, entonces una persona rebelde, ¿qué va usted a hacer? Orar por ella solamente. Ok, gracias. Y luego ella le va a pesar, obviamente. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería preguntarle si es cierto que a los negros, Dios les mandó una maldición. Es mentira, es mentira eso, hermana. Los negros, Eva era negra. Con eso le digo todo. Se ha descubierto en el día de hoy en los mitocondrias, hay unos marcadores genéticos, los mitocondrias de las mujeres, tanto de las blancas como de las negras, un marcador racial. Incluso las mujeres blancas tienen marcador racial negro en sus mitocondrias, lo cual habla que la primera mujer probablemente fue negra. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, todo el mundo dice, como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia. ¿Dónde eso dice? Es lo que yo quería saber porque yo no lo encuentro en ningún lado de la Biblia. En ningún lado de la Biblia, eso es un texto inventado. La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le voy a escuchar por la radio porque no le puedo escuchar. ¿Por qué no me puede escuchar? No le puedo escuchar por teléfono porque... Ok, adelante. Bueno, mire, mi pregunta es esta. Mi mamá es católica y yo tengo una duda ahorita porque ella estaba leyendo un día la Biblia, estaba leyendo un salmo y a ella le tiraron un poco de arena y ella vio un niño. Eso es el diablo para que no lea la Biblia. Y ella dice que se aprendió todo el... Eso es el diablo, eso es el diablo. Cuando usted lee la Biblia no tiene que estar mirando arena ni mirando cosas. Eso no es Dios. Y ella dice que es cosa de Dios. Dios no trabaja de esa manera. ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo leyendo la Biblia nunca he visto nada. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, tengo una pregunta. Quisiera saber lo que es cráneo sacral. Sé que hay mucha gente cristiana que está llevando a cabo eso y... No sé lo que es, no sé de qué estamos hablando. Cráneo sacral, la gente está disque sanando gente usando esa teoría. No sé lo que es, pero nadie... La Biblia, si vamos a hablar de sanidad, la Biblia solamente nos da un solo método para sanar a los enfermos. Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y que aquel enfermo confiese sus pecados y el Señor lo sanará. Es el único método conforme Santiago. Cualquier otra cosa que se utilice para sanar gente a nivel espiritual que no sea lo que dice la Biblia en Santiago, no es de Dios. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Y Dios le bendiga, hermano de León. Quería llamar ayer porque yo quería agregar algo. Yo visité una hermana... Y en ese tiempo de las calabazas, yo la encontré que ella estaba destazando la calabacita. Entonces yo le dije, hermana, le dije yo. Para hacer su Jack Lantern, para hacer su linterna. Mándeme. Para hacer su linterna. Sí, no para hacer su linterna. Ella iba a hacer unas empanaditas. Y yo le dije, hermana, le dije yo. Hermana, pero que alguien destape una calabaza para hacer empanaditas, eso no es pecado, hermana. No, pero permítame, pastor, lo que pasó. Yo le dije, hermana, le dije yo, con el propósito, las calabacitas, le dije yo, dio toda esa plantación, pero con el objetivo, porque usted lo explicó ayer. Hermana, hacer empanada de calabaza no es pecado. Pero miren lo que pasó, pastor. Yo le expliqué a ella, ¿verdad? Hermana, dejemos esto de este lago. Hacer calabaza, empanada de calabaza, no es pecado. Dejémoslo ahí. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mire, tengo una preguntita, pastor. Fui a México hace poco. Unos muchachos se tuvieron un accidente y murieron en la carretera y les levantaron ahí 13 lápidas. Cuando veníamos de noche por ahí, miramos unas cosas arriba de un árbol, se desaparecieron ante nuestros ojos. Bueno, acuérdese que en muchos países y lugares, como la gente cree en el espiritismo y la gente cree en eso. Mire, si usted comienza a creer que los muertos salen, por creer que los muertos salen, el diablo va a mandar demonios para engañarle a usted porque usted cree en eso. No estoy diciendo que usted crea en eso, estoy hablando a nivel general. En otras palabras, en los países donde la gente anda creyendo en espíritus y que los muertos salen y que todo eso, el diablo se pone detrás de esas creencias para engañar a la gente. Ok. ¿Se entendió? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Dios le bendiga. No dudo que ellos no hayan visto eso. Yo creo que sí lo miraron. Y yo creo que miraron eso saliendo, pero no eran los muertos que estaban allí, sino que la gente piensa que las almas penan, y como han aprendido eso, es lo que el diablo le hace. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Okay, buenas tardes. Ok, le quería hacer una pregunta. Adelante. Yo tenía un tío que él era cristiano, y él siempre me decía que los israelitas, que como están bajo de la gracia, dice que todos van a ser salvos. Bueno, le voy a decir, la Biblia no dice que todos los israelitas van a ser salvos, la Biblia dice todo Israel. La promesa es a la nación judía, porque hay israelitas que se han muerto que no son salvos. Oh. Ok, es lo mismo cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Oiga bien, para que las puertas del Hades no prevalezca contra mí, yo tengo que ser miembro de la iglesia y ser parte de la iglesia. Pero si yo me separo, separado, soy cortado del árbol, entonces el Hades puede prevalecer contra mí, individual. ¿Se entendió? Y sí, le entendí. Y otra cosa que él me decía, que me dice, cuando venga, me dice, cuando yo vaya a ser el fin del mundo, me dice, todos los israelitas, dice, van a regresar a su país. Bueno, eso sí, están regresando todos a su país. Eso sí es cierto. Bueno, está ocurriendo el Aliyá. En el Aliyá, el segundo éxodo, todo un montón de judíos están llegando a Israel, eso es cierto, es parte de la señal. Pero, vuelvo y le repito, la promesa es a Israel como nación, el judío individual, a Israel como nación en la gran tribulación reconocerán a Cristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quería una pregunta. Disculpe, las personas que se cortan su piel, su cuerpo, y ellas sienten un placer, ¿qué significa eso, hermano? Eso significa que son gente que están enferma mental. Porque si alguien se corta y disfruta el dolor, esa persona necesita ayuda. Okay. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Mi hermana vive en Atlanta, Georgia. ¿En qué estación usted está allá? Puede mirarme. Mire, le voy a decir. Ahorita mismo por la internet, si va a lo que se llama Nación TV Digital 55.3. Nación TV 55.3 Digital. Puede mirarme ahorita mismo en vivo. Okay. En dialogopastoral.com puede oírme directamente en vivo. En radioaleluya.org puede también escuchar en vivo. y también en un radio de onda corta sintonizando KBOH. Ah, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí. Está en el aire, adelante. Sí, pero todavía está hablando allá. Está en el aire, adelante. Oh, mi pregunta es que si podemos ir a la iglesia con pantalones o no es bueno ir. Hable con su pastor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí, adelante. Hello. Hello. Está en el aire, adelante. Okay. Está en el aire, le escucho. Oh, sí. Quería preguntarle si cienciología es una religión mala o... La cientología. La cientología. Ajá. Sí, esa es una religión mala y la gente se puede endemoniar practicando esa religión, sí. ¿Sí? Es malo, sí. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, hermano, tengo una pregunta. Mire, yo soy recién convertido, se muere mi suegro y la iglesia, una hermana me dice que es contra la ley quemar a... La gente debe de enterrarse, hermano, ¿ok? Okay, entonces fue un gran dolor, ¿verdad? Y en realidad yo quería saber si era contra Dios. La gente, bueno, el muerto no sabe si lo quemaron o no lo quemaron. Mi punto es, la gente hay que enterrarlo, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Ahora, si el día que yo me muera alguien me quiere quemar, yo qué sé, yo no tengo la culpa de eso, pero normalmente la gente se entierra. Una llamada por aquí. Por ahí no había nadie. Muy bien. Una más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. Antes de ser cristiana la persona y fue a brujos, ¿tiene consecuencias? Si usted se arrepintió y está en Jesucristo, no hay maldición para los que están en Cristo, Romanos capítulo 8. El Señor le ha perdonado de sus pecados. La única consecuencia es que el diablo se queda creyendo que el que ha sido brujo y ha andado cerca de él, el diablo se cree todavía como que es dueño de esa persona y le ataca más que al que no ha sido brujo, eso sí. Dios le bendiga, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar, ¿qué es la cientología? Una religión falsa. ¿Para qué darle propaganda a eso? ¿Ok? Okay. Dios le bendiga. Una religión falsa que la gente no debe de practicar. Vamos a dejarlo así. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, la pregunta que le están haciendo las hermanas. En la iglesia no manda el pastor, manda la Biblia, Deuteronomio. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Can I speak? Yes, you are on there right now. Oh, thank you so much. I just need some prayer. I'm with a Spanish man. He's from Mexico. Mm-hmm. And we've been together for 9 years. And we have poquito problema. You can speak English. I can understand English. Okay, you need prayer for that situation. Let me put you on hold. Somebody will answer your question, and somebody will pray with you. Okay? Okay. Okay. Let me put you on hold. Okay, line two, line three. Okay, vamos a la otra línea, por aquí no había nadie. Una buenas tardes, Dios le bendiga. Está en el aire, adelante. Bueno, buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, si una persona tiene decoraciones con cruces, pero no por adoración, sino con flores, adornos. El creyente no debe andar con ese tipo de asuntos, porque son asuntos que traen cierto estigma, que la gente utiliza para otras cosas. No debe usarlo. Oh, gracias, pastor. Amén. No debe usarlo y punto. No hay excusa para eso. Líneas libres ahora. Vámonos a una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Ya ve cómo si estamos los mexicanos, que la barriga de huevo, ¿qué significa eso? ¿Es cierto? Eso es brujería y no es cierto. Le voy a decir. Escucho por el radio. No es cierto, le voy a decir por qué. La barrida de huevo no es cierto. El asunto es que la gente es tan ignorante. Mire, le voy a hablar como médico que soy. La clara del huevo es proteína, es la proteína. Cuando la gente barre, si usted agarra un huevo y usted lo bate, en otra palabra, lo sacude en la barriga de la gente, lo sacude, más el calor de la barriga, el calor de la mano, más la sacudida, hace que las proteínas se rompan de la clara y el huevo entonces se comienza a ser blanco o se hace espeso y la gente cree que eso es el mal. No es el mal, es degeneración proteica por la sacudida y el calor de la mano. Así que eso no lo crea. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, que Dios le bendiga, hermano. Adelante. No, solo para confirmar lo que está tratando el tema ahora, hermano, para aquellos que andan buscando el futuro, pues ya Dios nos reveló lo que nos reveló en Deuteronomio 29:29, está la respuesta, las cosas secretas pertenecen a Dios. Y las reveladas a nosotros. Exactamente, hermano. Gracias, hermano, Dios me lo bendiga. Igual, hermano. Dios con el martillo en el clavo, hermano. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Una pregunta, escuchaba a un hermano hacer una pregunta sobre la salvación de los judíos. Mi pregunta es, ¿los judíos, los israelitas que han muerto sin aceptar a Jesucristo? Es la gran incógnita. En cuando se sacrificaba, en los tiempos de los sacrificios, la sangre de los corderos y machos cabríos cubría el pecado. Y había un sacrificio continuo que estaba esa sangre cubriendo hasta que vino Cristo, el verdadero cordero, y quitó para siempre el pecado. La discusión que existe a nivel de los campos teológicos en el día de hoy es si las veces en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, donde no se hubo sacrificio, por ejemplo, Antíoco Epífanes, que suspendió el sacrificio, en los 70 años de Daniel, que se suspendió el sacrificio, ¿qué pasó con esa gente que no regresaron y no estaban cubiertos bajo la sangre temporal de los sacrificios, la cobertura temporal de la sangre? Es aquí donde algunos teólogos y algunos expertos judíos dicen que la oración lo cubría. Yo ahí no puedo responderle, porque yo sé que estando bajo sangre es el método por el cual el pecado es cubierto, pero la sangre de Jesucristo lo quita para siempre. No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí, amén. Okay. Dios te bendiga, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. ¿Aló? Ahí está en el aire, adelante. Sí, una pregunta. ¿Es bíblico que un pastor... Comenzamos mal la pregunta. ¿Es bíblico que un pastor...? Ya se oye como que usted está tirándole al pastor. No. Si me pregunta de otra manera, sería mejor. Es que yo... me llamo otra vez y me hace la pregunta de otra forma. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Mire, hermano, quiero hacerle una pregunta. Mire, si dos ministros de la iglesia son pastores los dos, padre e hijo, y ellos tienen problemas... No quiero hablar de eso, ya sé por dónde vamos también. Dejémoslo de ese largo, esto no es asunto para nosotros resolverlo aquí. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Mi pregunta es respecto a la resurrección. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia ya ha sido raptada. Los muertos, bueno, el asunto es que la resurrección va a ocurrir y en un abrir y cerrar de ojos, que es la onceava parte de un segundo. Un abrir y cerrar de ojos, un pestañear, ocurre en la onceava parte de un segundo. Entonces ocurrirá la transformación. En otras palabras, resucitan los muertos y al segundo después se transforman los que están vivos que se van. Gloria al Señor, amén. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes, hermano. Una pregunta. ¿Por qué no le contestó el varón que en la iglesia... Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Adelante. Tengo mi motivo por qué contesto ciertas preguntas y por qué no contesto otras. Y como soy dueño de este programa y soy la persona que hace llegar a usted este programa, y soy responsable de este programa, usted que me llama no tiene ninguna responsabilidad. Yo que estoy aquí al frente soy responsable. Yo sé lo que conviene y lo que no conviene, lo que edifica y lo que no edifica. Por lo tanto, tengo esta libertad, ¿ok? Y no tengo que dar explicación. Una llamada más. Buenas tardes. Aquí no había nadie. Muy bien. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi duda es acerca del matrimonio que se hace a través de la religión católica, si tiene validez. ¿Usted se casa delante del padre o se casa invocando a Dios? Pues invocando a Dios. Entonces tiene validez. Ok. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, uno como cristiana en el matrimonio, cuando uno perdona a su marido una vez de infidelidad, otra vez, ¿es la obligación de seguir uno viviendo con él? En ese caso, si el marido tiene la costumbre de andar en esa onda, lo que tiene que hacer entonces es acercarse con su pastor, a los tres hablar y poner los puntos claros. Una de las cosas que se hace es ver por qué razón el hombre es mujeriego, cuáles son las cosas que está ocurriendo, qué es lo que lo impulsa a él a hacer. Y si después de eso se decide que él no quiere cambiar y va a seguir, entonces es una base legal y bíblica para que haya una separación. Okay, Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, ¿no, doctor? Adelante. Buenas tardes. Dios le bendiga y gracias por el programa. La edificación, ¿verdad? Buena. Ah, nomás le hablaba. ¿Por qué fui a visitar la iglesia? Pues mi esposa quería conocer la dirección, pero lástima que llegamos día lunes como a las 9:00 p.m. Parece que usted andaba en su carro en el parqueo y salió a alumbrarlo. Yo no me di cuenta, hermano, si vine el lunes o no vine, yo no me di cuenta. No, usted era porque los hizo... Mi punto es, hermano, si el lunes no hay servicio aquí en la iglesia... Sí, mi esposa quería conocer, pero... Bueno, el asunto es que si yo no estoy esperando a nadie, hermano, yo no puedo... No, más era para conocer la iglesia que... Bueno, venga un día, hermano. Ajá, lástima que sí, fue del país, mi hermano. Mire, yo le llegué a enseñar a ella la dirección, esta es la próxima vez que venga. Un día que venga, pues, hubiera venido un día de servicio. Sí, el asunto es que si viene, hermano, me escucha, por favor. Si viene un día lunes, que es un día que no hay servicio, yo no sé quién va a venir. Aquí vienen en otros días gente que están trabajando dentro de la iglesia. Yo no sé si es un trabajador, yo no sé quién es, porque no estoy esperando a esa persona. Ahora, si me hubiera llamado y me dice, hermano, espéreme allí porque yo quiero, entonces ya yo... Le hicimos un saludo desde el portón, pero le dije, aquí es la iglesia y ella... Ok, mi hermano, Dios me lo bendiga mucho. Gracias. Cuando regrese, vuelven, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Le quería preguntar que cuando alguien en la iglesia cae en pecado, pero se arrepiente, ¿Dios la perdona? Dios siempre perdona a todo el que pide perdón por sus pecados. ¿Pero qué pasa cuando los hermanos de la iglesia los están criticando y los miran mal? Entonces los pecadores son los hermanos de la iglesia que andan criticando y acusando de pecado a alguien que Dios ya perdonó. ¿Ok? Dios le bendiga. Creo que ya escuchó la hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Ya le bendiga, hermana. Adelante. Hermano, ¿es malo que uno de cristiano use collares, aretes? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Sí, pastor, nomás quería hacer un comentario de, ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que aún dentro de la iglesia, ahora, pastor, que se están haciendo, que traen mucha influencia, que no es verdaderamente lo que es el evangelio. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Y aquí nosotros los ministros somos los responsables de llevar un evangelio puro, sin fanatismo, pero sí con claridad y con la verdad. Somos responsables y Dios nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros por lo que hacemos. Sí, amén, hermano. Okay. Así Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, la última del día. Buenas tardes. Buenas tardes, el Señor lo bendiga. 30 segundos tiene, adelante. ¿Qué quiere decir lo que le dijo Jesús a Nicodemo, el nacer en el Espíritu? Nacer en el Espíritu es el nuevo nacimiento, es recibir la salvación por medio de Jesucristo. Eso es lo que significa. Dios le bendiga, hermanos, ya no es tiempo para más. Esta tarde, mírenos de nuevo a las 5 de la tarde, 5 a 6, Canal 55.3 Nación TV. Estamos de lunes a domingo, todos los días de 5 a 6 de la tarde, en vivo a esta hora. Y paralelamente estamos en la radio en vivo y también transmitimos en la internet diálogopastoral.com, radioaleluya.org y también